Dice San Pablo en la carta a los Colosenses: este misterio es Cristo, en quien están encerrados todos los tesoros del saber y el conocer. Muchos han preguntado acerca del misterio de Dios, filósofos, pensadores, y han escrito complicadas páginas, algunas muy profundas, algunas muy eruditas, pero ese misterio de Dios es Cristo, en quien están encerrados todos los tesoros del saber y el conocer. En Cristo está encerrado todo el conocimiento, toda la sabiduría. Uno puede ir recogiendo pequeñas cosas del conocer a lo largo y ancho del mundo, pero si uno se quedara no recorriendo el mundo, sino delante del altar ante Jesús, allí encontraría todos los tesoros. Lo otro son migajas, cosas fragmentarias, pero en Cristo está todo. Y todo lo que necesitamos está allí. Cuando la custodia está sobre el altar, yo a veces lo pienso, allí en esa cosa redonda detrás del cristal está el gran misterio, está todo el conocimiento, todo el amor. Ahí está todo cuanto necesitamos y todo lo que hay ya después en el resto del mundo alrededor de ese pequeño redondel blanco. Todo lo que hay en el mundo es migajas, pequeñas cosas sin importancia frente a ese centro del universo que está allí, sobre el altar. Y invisible, solo vemos las especies externas para que nos indiquen que allí está. El libro sagrado nos lo dice con claridad. Hoc est corpus meum. Este es mi cuerpo. Nos lo dicen los ángeles que se han aparecido a lo largo de la historia, los profetas de Dios, los santos, los místicos, todos. Y el que lo busca, lo encuentra. El que va allí, incluso aunque fuera sin fe, y buscara la verdad, ni siquiera digo que se postrara, que buscara, lo encontraría. Pero si vemos la historia de la humanidad, los miles de millones de seres humanos que ha habido, realmente han sido pocos los que han sido íntimos a ese misterio. Pocos han sido los grandes adoradores. Muchos lo han conocido, es verdad. Sabían por el catecismo, pero su vida no ha cambiado grandemente por ello. Su vida se ha mantenido más o menos igual. Mientras que hay personas que han vivido solo de ese misterio. Y Dios, para dejarlo claro esto, ha hecho que algunos incluso vivieran solo de eso, incluso hasta corporalmente, alimentándose solo de la Eucaristía. Como para decir, no. Si quiero dejaros claro que esto basta, puedo hacer hasta esto. Podría hacer que ese ser humano de allí no tuviera que comer nada, ni siquiera la Eucaristía, pero con la Eucaristía se alimentará. Y ni siquiera beberá. Ha habido quienes ni siquiera han bebido. Solo la Eucaristía. Fijaos en verano el calor que hace, lo que se suda. Solo la Eucaristía. Para dejar claro que allí está todo, todo lo que necesitamos. Por eso no hay que tener temor de pasarse. Puede haber personas que digan, bueno, tampoco voy a estar todo el día, tampoco voy a pasarme. No hay ningún riesgo. Si uno se pasara a Dios, ya le diría en la oración, ahora quiero que hagas esto otro. Se lo diría con claridad. Es como el que tiene miedo de pasarse en la penitencia. Haz penitencia, que si la haces bien, con generosidad, Dios ya te dirá, no, ahora tienes que hacer un poco menos. Con la Eucaristía no hay que tener temor de que estemos perdiendo mucho tiempo, mucho. Además, si hasta se perdiera tiempo del trabajo, Dios puede obrarlo todo por nosotros. Dios da su pan a sus hijos mientras duermen, dice el Salmo. Como para decir, ¿ves al otro que lo consigue trabajando? Pues yo puedo hacer que tú tengas lo mismo, sin mover un dedo, para que se vea mi soberanía, que soy soberano. Pero no te digo que lo voy a hacer, digo que puedo hacerlo. Porque si a todos los que vienen aquí les bendijera temporalmente, ya no estaríais aquí por fe. Ya no. Y por lo tanto, de vez en cuando me manifiesto, pero tampoco tiene que ser así siempre. La fe es lo que hace valioso esto. Y todo se mueve en la fe. Y cuanto más alguien es querido de Dios, más en la fe. Los grandes santos, muy grandes, a veces han tenido terribles tentaciones y terribles sequedades. Mientras que al que empieza, a veces Dios le ha dado consolaciones, le ha dado cosas para animarle. Pues que todos nosotros vivamos de la Eucaristía. Debemos vivir de la Eucaristía. Y el tiempo que no estemos en ese misterio, creedme, es un tiempo mucho menos aprovechado. No digo malgastado, pero lo mejor, lo más aprovechado, sin duda alguna, es el tiempo que estamos ante ese sol infinito, que es la luz que emana del rostro de Dios hecho hombre.